cerrar los ojos, no saber de nada más. Tratando de ocultar la culpa que molesta, no quiere irse sin luchar. Me lo recuerdas. No me deja. Ya van 3 días sin dormir y no puedo más. Mirando a la nada, escuchando el horror que tengo en mi interior. En ese momento no pensé en los dos y nada me importó. No podría ser peor. Y quieres libertad. Buscas como